Yeah, yeah, yeah. Daddy. Westside. Daddy Yankee. Al viejo este, you know. Come on, man. Que Dios te multiplique lo que me desea. Yo tengo la salud para enfrentar la mala marea. Donde tengo los pies, muchos me quieren ver la cabeza. En esta selva de cemento y fiera por naturaleza. Pero al gran caballo, grandes espuelas. No le tengo miedo a los grandes problemas. Menos por dinero, si honradamente me lo gano. Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de error. You know, es que se venden, entiende. Que hasta los ojos marrones cuando lo ven cambian a verde. Favor con favor se paga. En estos tiempos que vivimos ni el agua sale de gratis. Dar para recibir no es dar, sino pedir. Buscando tu beneficio podrías encontrar el fin. Estaré pidiendo mucho con un poco de lealtad. No me hablen de confianza, acaso se olvidaron que santo es. Sin corona soy un rey, con el pan necesario en mi cielo. Yo doy gratitud, de que me vale ser un millonario y no tener salud. De que te vale trabajar como un animal y cuando te levantes en la sala de un hospital. De que te vale ser cruel, dime. Si tú eres el mismo diablo, yo seré tu San Miguel. Cuántos habladores no sé qué cuando su boca abre. Con la lengua nadarán en un charco de sangre. No ponga gente la de juicio, no brilla de nadie. Porque a quien le gusta quedar como un cobarde. Pero si quieres la victoria los ignorará. Perdiendo a veces en la vida uno gana más. Ellos caerán y después te llamarán. Tu sabio perdonará, desconfiando al igual. Porque santo era San Pedro, negó a su maestro, yeah. Santo era San Pedro, negó a su maestro, yeah. Bienaventurado que aborrece la envidia, pues va a tener salud y vida. Sembrando el odio en mi alma tampoco ya encontraré salud y vida. Por eso es que a mis enemigos yo vivo deseándole salud y vida. No te afanes matarme, mi hermano, deséame salud y vida. Nazareno, te doy gracias porque tú me dejas tener salud y vida. El tesoro más preciado es caminar siempre lleno de salud y vida. Las piedras en mi camino se alegraran si fuera a perder salud y vida. Thank you.